no es algo mágico ni trágico, perdón. Es algo práctico, didáctico, perdón. Para tu hijo, tu familia y un perdón. Darme el instante de sembrar de mi fruta ideal. Darle a tu sed y mi sed un momento de hablar. Cada minuto que vivo, hago el presente camino. Y te digo, empecemos a vernos de frente para darle un descanso a la mente. Y empecemos a vernos de frente para darle un descanso a la mente. Para tu hijo, tu familia y un perdón.